¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Pasajeras y pasajeros, una nueva entrega, un lunes más del Pasajero en Seco, el programa agorasónico, tutti frutti, viajero y de bata de guata. Ya sabes que aquí cabe todo y, como siempre, muy bienvenidos. Siempre abre este programa, ya lo conocéis, los que los hayáis escuchado alguna vez, y si no, pues ya os lo estoy diciendo. Iggy Pop nos acompaña siempre, porque esto es un viaje, pasajeras y pasajeros. Esto es un viaje alrededor de la actualidad más interesante que conseguimos encontrar, tanto local como global. Y bueno, siempre con la intención de informaros y de que conozcáis las cosas. Pero no queremos que esto sea un camino de una dirección nada más. Os recordamos la cuenta de correo del programa, por si acaso queréis hacernos llegar alguna opinión, algún tema que consideréis interesante, contestar alguna de las cosas que ponemos en Facebook o en Twitter, ¿verdad, Pablo? No estaría mal. No estaría mal. Os emocionaría incluso. Ya estáis escuchando al Capirrafa. Escribidnos, por favor, a elpasajeroenseco@agorasolradio.org. Nos encantaría. En redes sociales, Facebook y Twitter, El Pasajero en Seco o bien El Pasajero en Sec. ¿Y de qué va a tratar esta entrega número 31 del Pasajero? Pues nada más y nada menos, agarraos al sofá, de la reforma del Código Penal. Ahí es nada. Leyes que nos afectan, en el día a día, que afectan nuestro comportamiento, nuestra conducta. Y para ello hemos recibido en el estudio agorasónico, en el Centro Social Seco, a dos compañeros de la Asociación Libre de Abogados. Se llaman Lupe y Ángel, luego os los presentaremos. Daniel, he dicho Ángel, pero es Daniel, ya me están dando el toque. Es Daniel Amelán. Un lapsus lo tiene un lunes cualquiera, los lunes son muy difíciles en general. Hemos modificado un poquito la estructura del pasajero y sabéis que siempre solemos alternar el señora esto es muy serio con bicarbonato sónico. Bueno, pues la agenda de Leo va a seguir también esa alternancia. Hoy no estará con nosotros, pero en la siguiente volverá. La rubia vuelve. Acompañando a la irreverencia que luego veréis que nos trae el señora, esto es muy serio. Yo no sé si la bomba va a llegar a la calle Seco o no va a llegar a la calle Seco. Pues ya veréis de lo que van a hablar esta tarde. Retomamos por primera vez en este año 2015 las canciones de los amigos. Y para ello nos visita una amiga muy querida de todo el equipo, que es Inma. Hola, buenas tardes a todos. Comienza el viaje. Hola, Pues no vamos a llamar a la policía, vamos a llamar a dos amigos que nos han visitado, como os adelantábamos en el sumario, de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, de ALA. Y ahora sí, lo voy a decir bien, que lo siento mucho, Daniel Amelang. Venga, vale, te he bautizado, pero con cariño. Te he puesto un nombre chulo también. Bueno, sí, sí. Bueno, Juan Ángel, está muy bien. Y Lupe Bollo, también de ALA. Muy buenas tardes, Lupe. Hola, buenas tardes. Bueno, pues el 21 de enero de 2015 se hizo una votación en el Congreso para evaluar si se seguía adelante con esta reforma. En febrero se tramita en el Senado y para marzo o abril está aproximadamente calculado la aprobación definitiva por el Congreso. Pero bueno, Pablo, ¿qué es esto del Código Penal? Pues eso es lo que queremos aclarar en un principio, porque cuando hemos estado hablando con gente que nos iba a oír hoy y les decíamos, ¿qué queréis que les preguntemos? Que viene gente que sabe. Pues un comentario muy común era, ¿pero eso es lo de la ley Mordaza? Entonces yo creo que es importante distinguir qué es la ley Mordaza, qué es el Código Penal y... Bueno, así, pues pero no, para Damis, que lo puedan entender. Pues no es lo de la ley Mordaza, pero sí que está algo relacionado, ¿no? El Código Penal habría que situarlo dentro del derecho punitivo del Estado, ¿no? De la capacidad que tiene el Estado para sancionar a sus ciudadanos, a las personas que habitan en él, para poder castigarles con la intención de modificar alguna conducta. Se considera que las personas pueden llevar a cabo conductas incívicas, conductas que el Estado quiere desincentivar, y entonces dice, pues os imponemos algún tipo de sanción. Dentro de este derecho punitivo tendríamos, por un lado, el derecho penal y, por otro, el derecho administrativo. Las dos pueden sancionar, pero de distintas maneras, ¿no? Dentro del derecho penal se recogen las conductas más graves, llamadas delitos, también conductas menos graves, llamadas faltas, y se imponen penas, se aparejan penas a esas conductas, penas que no sanciones. Y las penas pueden llegar a ser privativas de libertad, es decir, nos pueden privar del derecho o del bien más preciado que tenemos, que es nuestra libertad, pero solo a través del Código Penal, a través del derecho penal. Por otro lado estaría el derecho administrativo, que recoge infracciones, que no delitos ni faltas, infracciones y sanciones que se aparejan a esas infracciones, ¿no? Generalmente multas, ¿no? Sanciones económicas, ¿no? No te pueden privar de libertad en virtud del derecho administrativo. Pues bien, la ley Mordaza se situaría dentro del derecho administrativo. Uh-huh. Es una norma administrativa que prevé sanciones muy graves, muy desproporcionadas, pero son, al fin y al cabo, económicas, ¿no? Multas a personas pues que decidan cometer alguna de las infracciones que ahí vienen recogidas. En cambio, por otro lado, estaría el derecho penal, que es de lo que vamos a hablar hoy, que está todo el derecho penal, todos los delitos y todas las faltas recogidas en el Código Penal y las penas que vienen aparejadas también. Uh-huh. Has comentado, bueno, Lupe, sí, querías decir. Me gustaría añadir que para que la gente un poco lo entienda, así un poco llanamente, que el Código Penal es una de las normas fundamentales que existen en las sociedades, ¿no? Entonces, es importante que la gente sepa que, es decir, las normas que nosotros tenemos en sociedad, que son las que regulan nuestra convivencia, son las normas que nosotros, como pueblo, como ciudadanos, decidimos hacer, porque esas normas van a influir en nuestra manera de vida. Entonces, el Código Penal debería ser una norma que nosotros como pueblo deberíamos elegir. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, consideramos que hay una determinada situación que puede ser peligrosa en general para la población y más, pues podemos exigir a lo mejor que se sancione esa situación o esa conducta a fin de que se erradique y podamos vivir en paz y en libertad, ¿no? Entonces, la gente tendría que tener claro que nosotros deberíamos ser los que decidiésemos qué Código Penal se debería hacer. Uh-huh. Eso es evidente que se hace a través de los del Parlamento, ¿no?, que es el que elabora las normas, pero previo a eso los políticos no deberían decidir realizar normas de este calado sin consultar previamente al pueblo, sin saber cuáles son los problemas que tenemos o los problemas que no tenemos, porque el Código Penal incide directamente en muchos derechos fundamentales que tenemos, ¿eh? Entre ellos pues el derecho a la libertad, que es importantísimo, y otros que luego iremos comentando. Pero ahí a mí me cabe una duda. ¿Se le puede pedir opinión al pueblo, como estaba diciendo, que yo pienso que sí, sin tener al pueblo bien informado? Porque luego vamos a entrar, por ejemplo, a hablar más adelante de la, ¿cómo se llama?, la prisión permanente revisable. Uh-huh. Que parece ser que tiene un amplísimo, es una barbaridad, pero tiene un amplísimo apoyo popular. Uh-huh. Precisamente porque yo creo que no hay una buena información sobre... No, claro, evidentemente, es que bueno, una de las cosas que a los que gobiernan les interesa es que la gente no esté informado para tomar ellos las decisiones que consideran oportunas, pues bien, a través o de la manipulación o de otras tácticas. Pero, es decir, se le podría pedir esta opinión al pueblo informando, evidentemente, y luego a través de hacer estudios, de reuniones, informes sobre política criminal, contactos con movimientos sociales, un montón de cosas, ¿no? Pero es evidente que sin información, pues la opinión que les van a dar, pues ya sabemos que va a ser la que ellos quieren escuchar y la que nos van a imponer. Teniendo en cuenta que hay gente que no sabe lo que vale un café o que cree que los desahuciados prefieren acudir a clubs deportivos para que les saquen del apuro, pues no me extraña. Pero esa es la que está probando estas cosas. Ella, ya. Precisamente. Exactamente. Entonces, habéis mencionado, Daniel antes lo ha dicho muy claro, en una situación, o en la aplicación del Código Penal se habla de faltas y se habla de delito, y en la aplicación del Código del Derecho Administrativo se habla de infracciones. Y sanciones, sí. Pero justo con esta reforma parece ser que lo que hoy es falta, mañana será delito. Estamos hablando de una reforma que hace más severo el Código Penal tal y como existía hasta ahora. Sí, efectivamente. Las faltas se van a despenalizar, entonces el Código Penal va a dejar de recoger delitos y faltas, va a pasar a recoger delitos, y muchas de las faltas pasan a considerarse delitos. Esto tiene varias consecuencias. La más importante pues es obviamente un endurecimiento del Código Penal. Las faltas tienen penas aparejadas, pero claro, son penas consideradas menores, ¿no?, por lo menos en comparación con las penas que llevan aparejados los delitos. Entonces, si una falta pasa a ser considerada delito, obviamente se va a endurecer. Además, también la comisión de un delito genera antecedentes penales, lo cual una falta no. Los antecedentes penales luego pesan mucho en el futuro, tanto a la hora de ser enjuiciado como a la hora de ejecutar una pena, ¿no? Si alguien tiene antecedentes penales y comete un segundo delito, ya no se le podría suspender la condena, por ejemplo. Uh-huh. Eso se traduce en que el número de personas que va a ingresar en prisión probablemente aumente considerablemente. Y luego ya también habría que reseñar sobre esto que no todas las faltas van a pasar a considerarse delitos, sino que algunas faltas van a desaparecer del ámbito del derecho penal y van a pasar al ámbito del derecho administrativo, como estábamos diciendo. Por ejemplo, las faltas, por poner un ejemplo, faltas de respeto a la autoridad, ¿no? Ahora uh-huh. mismo se encuentra en el Código Penal. Entonces, si un policía dice que le has faltado al respeto, tienes un juicio de faltas, más o menos con sus garantías, en el cual tú tienes presunción de inocencia, el policía no tiene presunción de veracidad, se celebra el juicio y ya veremos si se te pena por la comisión de esa falta o no. Ahora, al desaparecer del ámbito del derecho penal, pasa al ámbito del derecho administrativo. El derecho administrativo es represión de baja intensidad a priori, uh-huh. porque no tiene penas, no te pueden privar de libertad, tiene infracciones, tiene sanciones. Uh-huh. Y entonces esto, como pasa al ámbito del derecho administrativo, de repente ves que no tienes un juicio de faltas, sino que directamente te llega la multa a casa, que las alegaciones del policía gozan de presunción de veracidad al encontrarse dentro del ámbito del derecho administrativo, por lo que su mera palabra ya podría ser suficiente para que se te impusiera una sanción. Y luego, bueno, puedes formular tus alegaciones para tu defensa y si se desestiman, tienes que acudir al juez de lo contencioso administrativo. Pero de repente te encuentras con que hace 2 años nos aprobaron una ley de tasas y que para acceder al contencioso administrativo tienes que pagar unas tasas. Uh-huh. En fin, entonces nos vamos encontrando con distintas trabas burocráticas que afectan a nuestro derecho de defensa, y lo que antes parecía a priori peor porque era una falta y por tanto parte del derecho penal pasa a ser parte del derecho administrativo, y de repente nos encontramos con que, oiga, esto es más duro, más represivo, tenemos menos derecho de defensa y encima las infracciones administrativas, algunas son de un importe superior, un importe económico superior que las penas aparejadas a estas faltas. Mm. Sí, yo quería añadir que además al hilo de lo que estábamos hablando sobre la información a la gente, muy interesante ver lo que dice la exposición de motivos, que las exposiciones de motivos de las leyes es importante leerlas porque te explican por qué se hacen, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues aquí empieza la primera ocultación de información que se hace a la sociedad, ¿no? En esta ley, con respecto a la transformación de faltas en delitos, ¿sí? o desaparición de faltas, nos lo venden como que es algo buenísimo para la sociedad. Por una parte, oye, se despenalizan cosas, qué bien, ¿no? No vamos a estar efectivamente. Y por otro lado nos dicen, bueno, pues que así esto pues va a servir para descongestionar la justicia, que también, oye, qué bien, ¿no? Que siempre estamos, ay, la justicia qué lenta va y demás. Bueno, pues esto en realidad es falso. Por una parte, por todo lo que ha dicho Daniel, muy bien explicado, pero es que además hay que tener en cuenta que lo que decía Daniel, hay faltas que van a desaparecer y pasan a la jurisdicción contencioso administrativa, también a la jurisdicción civil. Esas jurisdicciones o ese tipo de tribunales son los que utilizamos la mayoría de las personas habitualmente. O sea, nosotros normalmente uh-huh. no estamos metidos en temas penales, pues yo qué sé, pues desahucios, una pelea con un vecino, coacción, cuestiones de... No, me refiero a las civiles y administrativas. Te pongan una multa de tráfico, uh-huh. que aquí no le ha pasado. Que tengas un problema con un vecino tuyo, un tema de terrenos, unas lindes en los pueblos. Un montón de cosas, que eso es lo que habitualmente utilizamos. Bueno, pues dicen que esto sirve para descongestionar la vía penal, pero es que la vía penal es la que más descongestionada está. O sea, los juzgados civiles y contenciosos administrativos son horrorosos. Entonces quieren cargar más de trabajo a estos juzgados, que son los que normalmente utilizamos, para que la justicia sea todavía más lenta. Y lo que tampoco nos dicen es que cuando, por ejemplo, pasan las faltas a delitos, eso va a suponer un elevado coste a la hora de aplicar justicia. Es decir, porque los delitos se tramitan por procedimientos que son mucho más largos, mucho más costosos, y eso nos va a costar dinero a todos, y eso tampoco lo dicen. Entonces, bueno, pues por ahí empiezan las primeras mentiras ya en la exposición de motivos. Hay una cosa, antes de que pasemos a más detalles, que habéis comentado, que es acerca de la presunción de inocencia. ¿Se pierde la presunción de inocencia? Si el policía tiene la presunción de veracidad, ¿dónde queda mi presunción de derecho administrativo? Claro. Ahí está el truco. Lo que pasa es que al aumentar el uso del derecho administrativo, claro, en ese sentido hay más supuestos en los que la policía va a tener presunción de veracidad frente a la palabra de los ciudadanos. Claro, es que tened en cuenta que nos encontramos ahora mismo en una situación en la que cualquier problema que vayamos a tener con un policía, bueno, que vayamos a tener, o cualquier interactuación que vayamos a hacer con un policía, estamos vendidos, porque antes, pues a lo mejor el policía podías tener un problema con él, lo que estaba diciendo Daniel, pues era una falta o un delito, entonces pues acudías a un procedimiento penal y era un juez, que es una persona, es un tercero, uh-huh, objetivo, el que resolvía. Lo que estaba diciendo Daniel, no había ninguna presunción de veracidad del policía. Eso significa, presunción de veracidad significa que lo que diga el policía es verdad, salvo que nosotros demostremos lo contrario. Uh-huh. En penales al revés. Es decir, uh-huh, o sea, nosotros somos inocentes hasta que el policía demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, ahora en el ámbito administrativo nos encontramos que cualquier cosa que pase, si el policía decide contar, pues que yo le he insultado, que yo le he intentado a lo mejor, bueno, hacer algo, pues en la vía administrativa directamente me van a sancionar, porque posiblemente no tendré yo capacidad de aportar pruebas para decir que este señor está mintiendo, ¿no? Entonces me voy a encontrar con una sanción y mis capacidades de defenderme y la presunción de inocencia ahí desaparecen por completo. Claro, más cuando están restringiendo la posibilidad de que haya gente grabando las actuaciones policiales. Ahí. Claro, bueno, es que es lo que estaba diciendo Daniel, que está relacionado también con la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Mm. Entonces es todo como, forma parte de un mismo sistema para blindarse, ¿no? Para que no les puede hacer pasar nada y tener impunidad. Pero bueno, por seguir avanzando, vamos a hablar de la necesidad de este Código Penal. Yo he estado recabando datos que pues, manejaréis vosotros mejor, pero parece que las tasas de criminalidad en España bajan año tras año, que sí, son de las más bajas de Europa. Entonces, ¿qué justificación, qué necesidad de reformar un Código Penal? Os quiero hacer la pregunta en dos vías. ¿Había necesidad de reformar el Código Penal atendiendo a esto? Y luego, si pensáis vosotros que hacía falta una reforma del Código Penal, aunque no sea esta. Bueno, yo creo que la clave la hemos mencionado un poco antes, ¿no? Estábamos hablando de que el pueblo, la gente, la ciudadanía no está bien informada, pues ahí tenemos parte de la clave, ¿no? Yo creo que no todo el mundo es consciente de que efectivamente la tasa de criminalidad de España es de las más bajas de Europa. Me parece que es la tercera más baja de Europa y la tendencia además ha sido a que vaya bajando todos los años, salvo un par de años, en los últimos 15 años ha ido descendiendo siempre, ¿no? De hecho, ya en el 2010, cuando el PSOE reformó también el Código Penal, ya Rubalcaba, por ejemplo, cuando le preguntaron si iba a aprobar la cadena perpetua, dijo que no hacía falta porque España tiene la tasa de delincuencia más baja de Europa. Ya se estaba diciendo por aquel entonces. Entonces, objetivamente hablando, no es necesaria. Pero es que además hay datos que demuestran el por qué ha ocurrido esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he traído una encuesta que se hizo en España, es verdad que ya tiene algunos años, es del 2011, pero demostraba, primero, cuál era la tasa de delincuencia en España en relación con los países de nuestro entorno, y luego entrevistaba a diversas personas y preguntaba cuántas personas había sufrido un delito en el último año. Pues bien, de todos los países, en España el porcentaje era el más bajo, era el 9%. El más alto Irlanda con un 22%, por ejemplo. Mm. Y luego a continuación la siguiente pregunta era, ¿y tú tienes miedo a salir de tu casa tienes miedo de sufrir algún delito en tus carnes? Y en España la respuesta era que sí, era la segunda más alta. El 29% de los encuestados tenían miedo de salir de su casa, sobre todo por la noche, por miedo a sufrir algún delito. Es decir, qué llamativo. Habían sufrido menos delitos que en cualquier otro país, pero el miedo era más elevado que en cualquier otro país, salvo Grecia, ¿no? La historia esa de regálale el miedo para venderle seguridad. Efectivamente. Y luego, bueno, además con respecto a esto, pues el sobre la pregunta de si es necesario el Código Penal, pues como estábamos diciendo, si da la casualidad de que tenemos uno de los códigos penales más duros de toda la Unión Europea, si da la casualidad de que tenemos unas tasas de delitos de las más bajos de la Unión Europea, sí que sería importante hacer una reflexión sobre por qué razón los que nos están gobernando han decidido reformar este Código Penal y hacerlo todavía mucho más severo. Entonces, uno se tiene que plantear estas cosas y, claro, la respuesta no es fácil porque no estamos en sus cabezas, pero es que puede pasar desde el negocio de la cárcel, ¿no? Que pues el negocio de la cárcel, de abrir cárceles, que poco a poco se van a ir transformando en privadas, y hay pues parte de la seguridad de algunas cárceles que es privada y demás, pues eso va a ser un gran negocio, ¿no? Luego, por otra parte, también el tener más controlada la población, ¿no? Es como pasar de ser ciudadanos a ser sospechosos, pues que ahora iremos viendo que hay muchos casos en los que parece que el que disiente, ¿no?, de lo que es legalmente, bueno, lo que es establecido, no legalmente, establecido por el poder, parece que va a poder ser condenado por un delito, porque el problema que tenemos aquí es que la sociedad, o sea, en general, normalmente nosotros en nuestras vidas, ¿no?, siempre pensamos que el Código Penal no nos va a afectar, por eso es tan difícil que la gente lo conozca, tan difícil movilizar a la gente, ¿no? Pues siempre pensamos, oh, bueno, pensamos primero en lo peor, el asesino, el ladrón, esos son otros, ¿no? Pero es que nos puede pasar a nosotros cualquiera de estas cosas y tendríamos que saber qué es el Código Penal y qué es lo que queremos para nuestra sociedad. De hecho, esto se encuadra un poco, yo no sé si ha sido dentro de lo que es la aplicación del Código Penal, pero os habréis enterado de la sentencia contra ELA, contra la Yayo Flauta, que se encaró contra unos policías para defender a unos chavales que estaban vendiendo en la manta. Y sí, la sentencia judicial decía que estaba relacionada con un grupo disidente llamado 15M. Y a mí me hace mucha gracia el lenguaje cuando se utiliza con esta mala baba, porque disidencia, del latín disidere, es no estar conforme con la doctrina común. A mí que me explique un juez desde cuándo eso es un delito. O sea, eso para empezar. Viva la Yaya Ela, desde aquí. La vez anterior que había oído la palabra disidente había sido en la vida de Brian. Frente Judaico Popular. Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Pues esto que comentaba Lupe tiene relación total con la siguiente observación que yo quería hacer. ¿Cuáles han sido los plazos de tramitación de esta ley? Porque Espíritu González se quedaba bastante corto, ¿no?, al lado del Congreso, tal y como lo ha planteado, o cómo ha sido un poco, bueno, la cosa. En principio, o sea, en los plazos no es que hayan sido muy cortos. Aparte de esta noticia que hemos tenido ahora de principios de año, la ley se lleva tramitando desde finales del 2013. Lleva mucho tiempo. Lo que ocurre es que, bueno, han ido presentando enmiendas, o sea, como propuestas de modificaciones a la ley durante mucho tiempo, ampliando los plazos para presentar esas propuestas, y ha ocurrido que, bueno, cuando cambió el ministro, ¿no?, cuando se fue Gallardón, pues parece que han visto que tenían mucha prisa por aprobar esta ley, y entonces al final las votaciones y la discusión que se hace sobre esas propuestas de modificación en el Congreso y luego en el Senado lo han metido por el trámite de urgencia, que no es lo habitual y no se debería hacer en este tipo de leyes, como hemos dicho, que son tan importantes y son uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pues por ahí es por donde se han metido el turbo para intentar aprobarla, yo creo precisamente para que les entre dentro de la legislatura por lo que pueda pasar después. Ay, várgame, várgame. Pues queríamos saber si vosotros erais conscientes y sabíais si introduce alguna mejora a este Código Penal. Hemos oído ahí un par de... Mira, por se las ríe, caras Lupe que me ponéis. Nos hacéis hablar de lo más mínimo y de lo más anecdótico casi, ¿no? Hombre, a ver, mejoras, pues... Hay para todos los gustos, ¿no? Porque habrá gente que priorice un tema sobre otro y a lo mejor sí que ve que en el tema que prioriza efectivamente se está dando alguna mejora, ¿no? Comentábamos antes Lupe y yo, por ejemplo, que si se endurecen, por ejemplo, los delitos por maltrato animal, ¿no? Entonces, gente que sea activista por los derechos de los animales, seguramente eso pueda verlo como una especie de victoria. Pero bueno, eso ya depende, como decimos, de los gustos de cada uno y de cómo se vea el uso del derecho penal como mecanismo, como herramienta para solucionar ciertos conflictos. Entonces, eso por un lado. Sí que la buena noticia que podríamos traer es más bien lo que no se mete en el Código Penal, ¿no? El proyecto de reforma presentado hace más de un año, creo que fue en septiembre o en octubre de 2013, incluía muchos temas que ahora mismo ya se han echado para atrás con las enmiendas propuestas y los cambios propuestos, por cierto, únicamente por el Partido Popular, porque las enmiendas del resto de grupos parlamentarios se han desestimado. Entonces sí que es verdad que hay ciertas medidas que se han eliminado y además se ha hecho, creemos, pues en parte por la... cierta presión que ha habido popular y también por una cierta presión profesional, ¿no? También ha habido juristas, jueces, etcétera, que han publicado artículos al respecto, que han ido a los medios de comunicación, han acudido a los medios a decir que estaban disconformes con estas propuestas y han desaparecido. Entonces, eso sí que es más bien la buena noticia que podemos transmitir sobre el Código Penal, ¿no? Que no se ha metido todo lo que querían meter. Bueno, y hacer la reflexión de que movilizarse sirve. Sí. Que aunque parezca que nos están pasando el rodillo, pues bueno, hay cosas que están en nuestra mano. Tratar de forzar que no suceda. Sí, y bueno, lo único solo con las mejores, que como decíamos, que nosotros no somos muy, muy partidarios de hablar de las mejoras, pero precisamente porque el Código Penal cada vez más va regulando y castigando situaciones más amplias. En el derecho penal existe un principio que es el principio de intervención mínima del derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal, como decía Daniel, el derecho punitivo de esta sociedad tiene que dejarse para los casos más extremos. Y el Código Penal nuestro, pues no hace eso. Cada vez va ampliando su ámbito de aplicación. Entonces, por esa razón, no podemos hablar de mejoras, porque muchas de las cosas que hay en el Código Penal deberían solucionarse por otras vías. O sea, había que atender a otras vías antes de pasar por este tipo de sanciones. Bueno, por ejemplo, teníamos aquí... Es que hay muchos peros en esto, pero me apetece hincarle el diente a la chicha ya. Vamos a por la corrupción, porque esto lo han vendido como la gran reforma anticorrupción de España. Ahora vamos a estar todos limpios como el cristal. Sí, bueno, esa es otra. y no sé, a mí lo que se me ocurre acerca de la corrupción no es tanto el número de gente encerrada, como ya mencionaba Lupe el tema del negocio carcelario o penitenciario, sino... ¿Están yendo, esto va a servir realmente para que los delincuentes de cuello blanco vayan a la cárcel? Pues no. Realmente no. Es decir, el problema base que hay es que es muy difícil aplicar la justicia en estos casos. Lo podemos ver todos los días en la televisión. Es decir, los procedimientos penales que hay sobre estos temas duran infinidad de años y luego al final, a la hora de finalizar el procedimiento, es que muchas veces no tiene sentido aplicar la justicia. Y yo creo que, bueno, iba a decir, tampoco existe ninguna medida para la reinserción de estas personas que cometen estos delitos. Y por esa razón yo creo que, vamos, que en principio, como nos han vendido el ampliar las penas, pues no serviría para nada. También tengo que decir que con respecto a esa propaganda que nos han hecho, no es cierto que este Código Penal sea el Código Penal contra la corrupción, como lo han llamado. Es decir, no vamos a entrar a mencionar todos los delitos, pero por hablar de algunos, pues hay delitos de cohecho que afectan a los políticos. Pues las reformas que han hecho sobre esos delitos, para que la gente lo sepa, es que las penas que ya estaban establecidas las mantienen igual, las penas de prisión que había, o sea, en muchos de los casos las mantienen exactamente igual. Y luego lo único que han modificado son unas penas accesorias, que es la inhabilitación especial para poder tener un cargo público o el derecho al sufragio pasivo. Eso es lo que han modificado y han subido algunos años. Pero como estábamos hablando antes, si un político comete este tipo de delito, pues miras tú, si esto salta a la luz, pues en ningún partido ese señor se le ha acabado su carrera política y no creo que vaya a querer, bueno, ni va a querer hacer más carrera política, ni se lo van a permitir. Y luego, pues el derecho de sufragio pasivo, pues tampoco creo que le importe mucho que se lo hayan ampliado la prohibición de tener ese derecho, ¿no? Entonces, esto es mayoritariamente lo que han hecho. Luego, además, pues hay otros delitos relacionados también con que es importante, con la hacienda y con la seguridad social, que no es tanto corrupción de los políticos, pero sí que pone de manifiesto el rasero que hay entre unos y otros, que es, por ejemplo, determinados delitos de defraudación a la hacienda pública, pues puedes cometer el delito a partir de la defraudación de 120.000 euros, ¿no? Con la posibilidad de que no sé si cuando te pillan casi que pagues enseguida, si pagas enseguida ya no tienes delito. Desde la imputación tienes un plazo. Tienes un plazo de dos meses si lo abonas, ya pues se atenúa además muchísimo la pena. Claro, ¿no? Dice, uy, me han pillado, venga, pues pago. O sea, y que puedes jugar a ver si no me pillas. Claro, evidentemente. Claro, pero tienen que haberte pillado además habiendo defraudado más de 120.000 euros a la hacienda pública. Es un importe considerable, o sea, claro, estamos hablando Sí, y eso sí lo ponemos en relación con las defraudaciones a la seguridad social. Estas defraudaciones desde el primer euro pueden constituyen un delito. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues, ¿quiénes son las personas que tienen la posibilidad de defraudar más de 120.000 euros a la hacienda? Pues, evidentemente, que la mayoría de la gente, no, ya sabemos quiénes son. Yo tampoco. ¿Y quiénes son los que a lo mejor pueden encontrarse en la situación de defraudar desde un euro a la seguridad social? Pues, a lo mejor muchas personas que tienen necesidad y, bueno, por las situaciones que yo no digo que estén bien, pues a lo mejor están haciendo un trabajillo por ahí en negro y entonces están cobrando una prestación y demás, pues sí, normalmente... El autónomo que no... Si estás cobrando el paro, por ejemplo, y haces una chapuza unos días, pues ahí estás defraudando la Seguridad Social, pero con haber defraudado un euro ya estás cometiendo un delito. Entonces, al final... Al pequeño currela, la persona más humilde que está defraudando una cantidad modesta, se le impone una pena, se le imputa un delito, y en cambio no ocurre lo mismo con la defraudación a la hacienda pública, ¿no? O sea, a la Seguridad Social sí, con un euro ya estás cometiendo un delito. A la hacienda pública con 120.000 euros estás cometiendo el delito. Menos de 120.000 euros es penalmente irrelevante. Entonces, la persona que tenga 300.000 euros y haya defraudado a la hacienda pública 100.000 euros no ha cometido ningún delito. En cambio, el que haya defraudado a la Seguridad Social por ahí, pues un par de días que ha cobrado el paro cuando no tendría que haberlo hecho, ya está cometiendo el delito, ¿no? Ese es el doble rasero del Código Penal, y esto es una muestra más de cómo al final el Código Penal afecta a los pobres, criminaliza la pobreza y no tanto a la riqueza, sino más bien todo lo contrario. Casa muy mal eso, además, con la amnistía fiscal que entró en vigor en enero del 2003. Casa fatal. O sea, ya a mí no me cuadran las cuentas, ni me cuadra nada, porque la amnistía esa se hizo para grandes cantidades de dinero, ¿no? Se hizo para gente que estaba forrada, vaya, en mi barrio se dice así. Sí, sí, no. Yo no me acogí a la amnistía. Ah, ¿no? No, yo no. Oye, ¿qué gente traemos a este estudio, Pablo? Yo no entiendo nada. Sí, son plazos. Bien, pues la novedad de todo este tema de la corrupción es que ahora mismo, tal y como está el Código Penal, pues está con estas cantidades de 120.000 euros que decimos, por ejemplo, para la defraudación a la hacienda pública, y el PP se ha negado a reducir ese importe, ¿no? Se lo han pedido otros grupos parlamentarios y se ha negado. Entonces, se mantienen esos umbrales de 120.000 euros de defraudación para haber cometido un delito, para que se considere una conducta penalmente típica. Yo no quiero añadir, solo puntualizar una cosa, que lo que estamos hablando de los delitos contra la hacienda pública y seguridad social, esto no se ha modificado en este código, se modificó en el año 2012, pero nadie se ha enterado. Es decir, sí, de esto sí. Nadie se ha enterado. La última reforma, nadie habló de ella. Además, fue en Navidades y... Y pasó. Vamos, inadvertida totalmente. Creo que fue como dos días antes de Reyes o algo así. Vamos, una fecha de estas que está todo el mundo a otra cosa. Es como lo de modificar la Constitución los viernes de agosto, ¿no? Esas cositas. Esas cosas, En fin, ponemos un temita para relajar las ganas de asesinar. Pues vamos a ir a la cárcel, ¿no? Venga, vámonos a la cárcel. Okay, come on, girl. Okay, here she comes. Come on now, move your little ass. Yeah! Here we go. One more. Here. Come on. Come on down the stairs. Yeah! Down the stairs. Nice and easy. Watch those shoes. Here we go. Okay. Schön langsam. Yeah. Let's see. The warden threw a party in a county jail. The prison band was there and they began to wail. The joint was jumping and the band began to sing. Should have heard knocked out jailbird sing. Let's rock, everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murph played a tenor saxophone. Little Joe was blowing on the tribe. The drummer boy from Illinois, some brash, boom, bang. Whole rhythm section was perfect gang. Let's rock, speed it up here. Everybody, let's rock, go girl, hey. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse lock. Number 47, set to number 3 hour. You're the cutest devil that I ever did see. Stop being lighted with your company. Come on, do the jailhouse rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Go, girl, hey. Everybody in the whole cell block was dancing to the jail. One more. Let's rock. Everybody, let's rock and roll. And then everybody in the whole block was dancing to the jailhouse rock. Said to Henry, for heaven's sakes, now's our chance to run, make a break. Bugsy turned to Shifty and he said, nix, nix, I wanna stick around while I'm getting my kick, so let's rock, hey. Everybody, let's rock and roll. Everybody on the wholesale block was dancing to the jailhouse. Give me one more, guys. Let's rock. She's still there. Everybody, oh, this turns. Everybody, jump on, dance to the jailhouse rock. That part. Dip on my lay on my don't know. Bail, bail, baby. Tibble, to bake, table, baby, bitch, I'll bail. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. They were dancing to the jailhouse rock. Keep going, guys. She's still there. Estás en El Pasajero en Seco. Esto es Ágora Sol Radio. Lunes sí, lunes no, a las 7 de la tarde. En el Centro Social Seco. Is everybody happy? Well. Bueno, pues volvemos después de este tema que nos hablaba de la cárcel. Y vamos a hablar. Bueno, últimamente ha tenido mucha repercusión la emisión del documental de Ciutat Morta, que hablaba de montajes policiales. Se han detenido 7 policías ya, me parece que vamos por 7 en Carabanchel por falsear pruebas. Uh-huh. Había unos policías en Cartagena que a los que se les murió uno, al que le estaban dando una paliza y lo echaron al mar. Bueno, yo creo que son temas que están generando una cierta alarma social, que es un argumento al que se recurre muchas veces para introducir cambios en las leyes. Y se está viendo reflejada, está viendo una respuesta a esta alarma social en la reforma del Código Penal. Pues, bueno, ninguna. Ninguna, ¿no? Es decir, todo lo contrario, lo que hace es que, bueno, incide también en los delitos que se aplicarán a los ciudadanos cuando tengan problemas con los policías. Es decir, seguimos en las mismas. Pero es que esa alarma social que existe, es decir, no se soluciona, lo que está pasando no se soluciona con lo que ya tenemos del Código Penal, o sea, con modificar el Código Penal. Eso se solucionaría con la aplicación por los jueces de la ley y con la finalización de la impunidad de los policías. Es decir, esto que está pasando, que ha saltado a los medios de comunicación y que la gente ha conocido, lleva pasando desde hace muchísimo tiempo. Es decir, estamos cansados de ver en muchas ocasiones cómo tenemos que atender a personas que han sido detenidas, que da la casualidad de que la policía les ha pegado y bueno, pues después están allí detenidos por un delito de atentado a la autoridad. Sí, nos ha pasado, y nos ha pasado que estas personas con sus lesiones van a un médico y el médico pues prácticamente no les reconoce, un médico de, pues, de un centro de salud, ¿no? Van acompañados de policía, no les reconoce así profundamente, parece que no tiene ninguna lesión, y luego nos vamos al juzgado y nadie cree la versión de estas personas frente a la versión de los policías, que aunque, como decíamos, no tienen presunción de veracidad en el ámbito penal, pues en muchas ocasiones los jueces directamente creen en lo que ellos dicen y no creen en lo que dicen los ciudadanos, cuando debían ser versiones pues con el mismo peso, ¿no? Y si hay versiones contradictorias, pues no creerá ninguno de los dos. Con lo cual, esto solo se soluciona pues si se tiene en cuenta, o sea, es decir, se atiende a la defensa que pueden hacer los ciudadanos, que dicen a lo mejor que la policía les ha pegado y presentan una serie de lesiones. Bueno, pues el juez debería investigar estas cosas y no lo hace. O sea, que modificar el Código Penal no nos llevaría a ningún sitio. Seguiremos sí, igual. Nos encontramos autos de sobreseimiento constantemente, ¿no? De denuncias contra la policía, aunque vengan acompañadas de partes de lesiones, etcétera. De repente, en esos casos, los jueces son muy, muy, muy escrupulosos con la presunción de inocencia, en este caso de los agentes, y dicen que, bueno, pues que la declaración de los denunciantes en este caso no desvirtúa la presunción de inocencia de los policías, y sin embargo a la inversa nos encontramos que no es así. Cuando el denunciante es un policía en el ejercicio de sus funciones, si, vamos, siempre acaba en juicio. Encontrarte con un auto de sobreseimiento ahí es más raro. Entonces, claro, esto pues es lo que dice Lupe, lo que habría que cambiar es la aplicación de la ley, no la ley en sí. Tal y como está la ley ahora mismo, esto no, teóricamente no debería pasar, sin embargo está pasando. Entonces es una cuestión más práctica que legislativa, pero es que además ya a nivel legislativo el Código Penal está yendo un poco a la inversa y está blindando cada vez más el principio de autoridad. El principio de autoridad del cual está revestida la policía, pero también cargos públicos, se quiere hacer extensivo incluso a otras personas como vigilantes de seguridad privada, por ejemplo, también a profesores. Entonces, bueno, pues al final la autoridad cada vez se va hiperprotegiendo, es la tendencia que hay últimamente en los últimos años. Y claro, precisamente las personas que están llevando a cabo, pues están aprobando las leyes que cada vez recortan más los derechos, ya sea de sanidad, educación, laborales, etcétera, etcétera, se blindan y se hiperprotegen cada vez más. Entonces se va endureciendo los delitos cometidos contra estas personas, también de los policías que ejecutan esas órdenes dadas por el legislador, que ejecutan los desahucios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues parece ser que la tendencia legislativa es contraria a lo que está generando toda esta alarma social. De hecho, había una queja desde el Sindicato Unificado de Policía precisamente en cuanto a la aplicación y la indeterminación de la posibilidad de aplicación de que por parte de un agente de la autoridad, ¿no? O sea, que los mismos policías tampoco tenían claro cómo o en qué situaciones aplicar determinadas cosas, porque este margen que está dando mucha cancha a la interpretación y a que la presunción de inocencia de los policías pueda aplicarse con mayor generosidad o con menos escrupulosidad, pues a ellos también, hasta cierto punto, yo no estoy aquí rompiendo un palo a favor de la policía ni nada, pero sí que es cierto que no parece que esté funcionando muy bien esta forma de intentar hacer las cosas, ¿no? O sea, ni para un lado ni para el otro. Pero, bueno, pues, a ver, llegamos a uno de los meollos en el que el 70%, bueno, las encuestas, ya sabéis, no voy a decir nada de las encuestas que no sepa nadie, pero en principio hay datos que arrojan que el 70% de la población está a favor de implantar la prisión permanente revisable, o sea, lo que sería traducido la cadena perpetua, mientras que juristas y gente del ámbito del derecho en un 20% se queda en un 20% esta gente que está a favor, ¿no? En un país cuyo Código Penal puede llegar a imponer una pena de 40 años, que prácticamente es una cadena perpetua, ¿qué necesidad hay? ¿Y esto es aplicable dentro del marco de la Constitución vigente? Bueno, necesidad ninguna. Es que este es un tema muy, muy difícil de explicar, porque lo que hablábamos antes es que yo creo que la sociedad necesitaría una gran información sobre ética, derechos humanos y muchas más cosas que no van a tener, ¿no? Entonces, pues sale la vena irracional que todos tenemos. Pues efectivamente tenemos unas penas máximas de cumplimiento de 40 años. Hay gente en prisión que está cumpliendo más de 40 años, porque eso es la pena máxima que tienes pues por un delito o un bloque de delitos, pero hay gente que se le van acumulando condenas y puede llegar a cumplir más. Entonces no es solamente eso. Es completamente falso que la gente entra por una puerta a la cárcel y sale por la otra, completamente falso. Como hemos dicho antes, tenemos una población carcelaria de las mayores de toda Europa. Nuestros presos son los que cumplen penas más largas, o sea, las penas más, no más íntegras, de las penas íntegras la mayor duración, en otros países salen antes. Uh-huh. Entonces eso pone de manifiesto la percepción que tenemos aquí, gracias a los medios de comunicación, de lo que se vive en la realidad o en el ámbito penal. Con respecto a la Constitución, pues evidentemente es inconstitucional. Es decir, nosotros tenemos un artículo en la Constitución que dice que están prohibidas las penas inhumanas. Y bueno, yo por lo menos considero que esto es una pena inhumana. ¿Por qué? Porque además tenemos otro artículo en la Constitución española que no está en otras constituciones europeas, que es que dice que las penas van orientadas a la reinserción y la resocialización. Si tú a una persona la metes en prisión con carácter indefinido, esa pena no va orientada a la reinserción y a la resocialización en absoluto. O sea, todo lo contrario. Estás al final vas a acabar cosificando a esa persona y haciendo que esa persona pierda la dignidad humana que debería tener y que por que la gente sepa que por muy muy atroz sea lo que ha hecho, es decir, el Estado siempre debe garantizar la dignidad humana de cualquier ser humano, porque si no el Estado se convertiría en otro delincuente o ser no que habría garante, que efectivamente sí. Que reprobar, ¿no? Entonces por esa razón yo creo que la prisión, o sea, es decir, el Estado tiene que estar para aplicar una justicia, ¿no? Y no para aplicar una venganza, ¿no? Que es lo que están haciendo con estas medidas. Son medidas populistas que están sirviendo, pues no sé, yo creo que quieren pues conseguir votos cuando salen los medios de comunicación, estos delitos tan sangrantes, ¿no? Que hay, que yo entiendo que los familiares de esas víctimas exijan, bueno, es decir, no sé si en su situación posiblemente haría lo mismo, ¿no? Que exijan venganza y que hagan lo peor de lo peor a las personas que han cometido esos delitos, pero el Estado está para legislar con frialdad, con tranquilidad y con reflexión. Es decir, no pones en el lugar a la víctima y es utilizar la venganza exclusivamente. Claro, efectivamente. Es que no puedes legislar como si fueras tú una de las víctimas y reclamando como si fueras una de las víctimas. Y precisamente el padre de una niña que fue, me parece que asesinada y violada hace unos años, de repente el PP le nombró asesor jurídico del Partido Popular a nivel de Andalucía, ¿no? Entonces, claro, obviamente, ¿qué va a decir ese padre? Pues es lógico, ¿no? Va a reclamar venganza, es lo que busca, pero no se puede legislar de esa manera. Y unas decisiones de ese tipo son completamente populistas, se hacen únicamente para sacar votos y para dar la imagen de que el gobierno, bueno, pues está respondiendo a esa demanda social que, como muy bien has dicho, está generada por los medios de comunicación, por el tipo de noticias que dan, el tipo de cobertura que dan. Al final hay una falsa sensación de miedo que es falsa, que no responde a la realidad delictiva que hay en este país. Entonces, finalmente, esto es pues la pescadilla que se muerde la cola. Se genera una sensación de miedo, se reclama penas más largas, cuando luego ocurre otro asesinato atroz, vuelves otra vez a generar esa sensación de miedo, al final, pues bueno, se va haciendo una bola de nieve y cada vez hay que tomar decisiones más y más drásticas, o si no parece que, bueno, que el gobierno no está actuando y el legislador no está actuando adecuadamente para dar respuesta a esas demandas que se están generando. Y luego yo quería añadir que es muy importante, o sea, creo que es muy irresponsable la labor que hacen los políticos y los medios de comunicación que ofrecen lo que ellos dicen acerca de lo que significa cumplir penas de prisión. Es decir, la privación de libertad, yo creo que es una de las cosas más graves que le puede pasar al ser humano. Es decir, yo no he estado nunca presa, pero he ido a prisiones. Y yo, bueno, puedo saber lo que es la sensación, que no he estado presa y es bastante imponente, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, o cuando los medios dicen, ¿por qué esta persona solo ha sido condenada a 30 años de prisión, solo a 20 años de prisión? Bueno, pues a mí me gustaría que la gente hiciese un ejercicio, ¿no?, de no sé si empatía, de pensar que se imagine que le condenan a 30 años de prisión, tiene 30 años y sale de la cárcel con 70. Es decir, que pienses si realmente eso no es una condenadura, que has perdido completamente toda tu vida encerrado, y es muy duro el estar encerrado en una celda que a las 7 de la noche se cierra la puerta y no se abre hasta las 7 de la mañana en un cubículo estrecho, no tienen esos beneficios que parece que están con piscinas, con tal, que es lo que siempre nos cuentan, pues no, es muy grave el perder la libertad, y eso a la gente no se le enseña. Yo creo que deberíamos a veces pasar un día encerrados en una celda para ver si realmente consideramos que los que son condenados, pues ese tipo de pena es grave o es una tontería. Y una duda, viendo tan claro como veis, o como has visto tú por lo menos, la inconstitucionalidad de esta medida, ¿podemos estar tranquilos y pensar que en cuanto alguien presente un recurso de inconstitucionalidad, eso se va a echar para atrás? Bueno, el obstáculo de la inconstitucionalidad, el legislador lo está sorteando precisamente con la coletilla de revisable, ¿no? Estamos hablando de prisión permanente revisable, que no prisión permanente y punto, o cadena perpetua y punto. Si estuviéramos ante una cadena perpetua, pues como la que hay en Estados Unidos, por ejemplo, sí sería manifiestamente inconstitucional, estaría incumpliendo el artículo 25 de la Constitución. Sin embargo, en este caso, claro, estamos ante con la coletilla revisable, y eso es lo que va a generar debate. Dice el gobierno que las condenas de esta naturaleza se revisarán cada X tiempo, los plazos pueden ser o de 20, 25, ya se verá, 30 años, se revisarán, y si se ve que la persona, mediante informes médicos, mediante informes de la Junta de Tratamiento de la Prisión, mediante informes de todo tipo, si se ve que efectivamente se ha reinsertado, entonces puede salir en libertad. Entonces, claro, desde esta óptica sí que se está orientando la pena hacia la reinserción. Existe ese incentivo de que si te reinsertas, si de repente ya dejas atrás tu pasado delictivo y te conviertes en una persona nueva, podrás salir. Entonces, esto para mí sigue siendo inconstitucional, porque para empezar no sabes cuánto tiempo vas a estar en prisión. Eso ya se acabó la seguridad jurídica, no sabes cuánto tiempo vas a estar encerrado, y eso ya de por sí lo hace inconstitucional. Pero es que además el mero hecho de que una persona pueda pasar toda su vida porque en prisión, porque los informes de la Junta de Tratamiento o el órgano que toque sean negativos, que es que además también el órgano encargado de tomar decisiones sobre si sales en libertad o no es el tribunal sentenciador, o sea, la persona que te juzgó hace 20, 25 años, que te vio en su día, que vio cómo eras en aquel entonces cuando cometiste el delito y cuando te juzgó y todo, es luego la persona que decide, o el tribunal que decide, si sales en libertad. En fin, todo esto para mí sí lo hace inconstitucional, pero habrá que decir que dice el Tribunal Constitucional al respecto. Bueno, pues hablando del papel que habéis mencionado de los medios de comunicación, aprovechamos para meter la cuñita aquí. Este viernes tenemos aquí en el Centro Social Seco, desde el que emitimos, una actividad que organiza la Asamblea Popular de Retiro, que es un cineforum sobre el papel de los medios de comunicación públicos y la defensa que hay que hacer de ellos. Van a venir compañeros de Telemadrid en el exilio, De Telemadrid y de Hazlo Público, de una plataforma de televisión española, a contarnos qué es lo que está pasando con los medios de comunicación, que es otra vertiente de este asunto muy interesante, y qué papel debemos jugar los espectadores, los consumidores de televisión pública. Efectivamente. Este asunto, que también tenemos nuestro papel. No sé, yo creo vamos, podríamos seguir hablando. Madre mía, pero no nos llega el tiempo, no nos cunde. Es que esto es muy gordo, es un tema que hemos intentado condensar en una entrevista de unos 40-45 minutos, pero queridas pasajeras y pasajeros, ya estáis viendo que además del buen hacer de nuestros invitados, que hoy tenemos mucha suerte, bueno, lo están explicando muy bien, yo tenía muchas lagunas y muchas zonas oscuras en este tema, pero es que no nos llega para más. Lo que a lo mejor sí que nos gustaría sería lanzar un anzuelito para hacer algún tipo de videoforum aquí en Seco. Les lanzamos un guiño a Ala, a ver si les convencemos. Yo les he visto muy dispuestos siempre que les he molido, ¿no? pues la verdad es que estaría muy bien proyectar algún tipo de, incluso para Ciudad Morta o algún otro docu, para sacar un poquito este tema a relucir. Pero la verdad es que, aunque nos encantaría seguir, es imposible. No, yo lo que sí os pediría es, hemos dado aquí mascadito lo que hemos podido, pero ¿dónde aconsejaríamos a la gente que se dirigiese para informarse de estas cosas que hemos estado hablando y para profundizar? Sí, pues por ejemplo nosotros tenemos en la página web de la plataforma a la que pertenece ALA y otras muchísimas asociaciones, que se llama No Somos Delito, es www.nosomosdelito.org. Ahí tenemos un montón de información sobre la reforma, las modificaciones, explicada a distintos niveles, ¿no? Para la gente de la calle, para los que saben un poquito más de derecho y demás, y ahí se pueden informar perfectamente. Hay muchísima documentación para que puedan, bueno, leerla tranquilamente y así aprender qué es lo que, bueno, saber qué es lo que se nos viene encima. Eso por un lado, y otro por otro lado, ¿a qué nos convocáis? ¿Qué podemos hacer como hay convocatorias de No Somos Delito, hemos estado en vigilias y eso? ¿Qué calendario de movilizaciones hay previsto? Pues de momento, bueno, en la página web tenéis toda la información, o sea que la gente lo puede ir viendo a medida que va saliendo. Y mañana por la tarde hay un acto en el Ateneo de Madrid, lo que pasa que ahora mismo no recuerdo cuál es la hora, con varios partidos políticos, para hablar de este tema y, bueno, para ver qué es lo que se puede hacer si estos partidos políticos, de los que por supuesto no está el PP y no sabemos si el PSOE, creo que tampoco va a estar. Hombre, después de haber acordado lo de la efectivamente, en ese por esa vía vamos, a fin de que, bueno, se comprometan a que en caso de que lleguen al poder, pues deroguen este tipo de, bueno, esta ley y otras como la Ley de Seguridad Ciudadana. Y entonces, pues ahí podéis ir mañana por la tarde. Hay muchos temas que entrarían dentro de esto, como la criminalización de la protesta social, los derechos de autor, volvemos al ataque a la manta. La situación en la que dejaron Manteros, efectivamente. Varios, como pueden ser otros tantos como criminal eres y criminal serás, el tema de los antecedentes y de ahí te quedas, o sea, eso ya no te lo quita nadie. Temas como la regulación de la libertad condicional y la suspensión de pena, bueno, es muy amplio. Aconsejamos a todo el mundo que pueda que eche un vistazo a la documentación que tiene esta gente, que es muy buena. Y bueno, Daniel Lupé, un lujazo contar con vosotros hoy, y nos ha sido muy clarificador y muy agradable la visita. Y bueno, hay que pelear, ¿no? Hay Sigamos. Que pelear. Tenemos sí, tiempo sí. Hasta marzo-abril, así que exactamente. A darle caña. Muy bien. Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco mandibular. la marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse, es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar, erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz. Señora. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body liner. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Exactly. Señora, esto es muy serio. No. No. No. Noticias. Las noticias que otros medios no te quieren contar. Un zoo chino ofrece la experiencia de ser atacado por leones y tigres. Los valientes son conducidos en un tour alrededor de una zona llena de felinos hambrientos. Desde un camión rodeado de rejas, los visitantes son atacados por los animales que van en busca de unos pedazos de carne enormes que cuelgan de los barrotes de la jaula. El empresario Juan, impulsor de la idea, planea implantar una experiencia similar con ratas gigantes en los terrenos que ha adquirido en campamento, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, que se ha encargado del engorde de estos roedores durante los últimos años. Beethoven compuso su música a partir de los latidos de su corazón. Un equipo de investigadores de la Universidad de Michigan y de la Universidad de Washington afirman que el compositor Ludwig van Beethoven creaba sus obras siguiendo los latidos de su corazón, por lo que los ritmos de sus piezas podrían haber sido inspirados por la arritmia cardíaca que padecía. El equipo ha presentado otro estudio en el que analiza la evolución de los métodos de creación musical. De la novena sinfonía al reggaetón, de la composición desde el corazón a la creación con el culo. La simple picadura de una garrapata puede volverte alérgico a la carne. La culpable es la picadura de la garrapata estrella solitaria, que produce, pasadas unas horas después de comer carne, fuertes síntomas alérgicos como hinchazón de las manos, los labios y la lengua, picazón generalizada e incluso obstrucción de las vías respiratorias. Esta noticia ha despertado gran controversia entre los grupos de acción vegana. Una parte ha visto la oportunidad de hacer vegetariana a toda la población humana, mientras otra sostiene que usar un ser tan bonito como es una garrapata contraviene sus principios. El desarrollo de los dedos y los genitales depende de los mismos genes. Un trabajo sobre el desarrollo embrionario, publicado esta semana en la revista Science, revela el desarrollo de los dedos y los genitales está regulado por un mismo fragmento de ADN y que probablemente una de estas estructuras deriva de la otra. Este trabajo aporta base científica a la extendida costumbre de examinar el tamaño de las manos al conocer gente nueva. El santuario Kunigami, un templo dedicado a la curación de las hemorroides. Esta antigua tradición dicta que el afectado tiene que bañarse completamente desnudo en un río cercano, lavando el trasero con atención especial. A continuación, debe acudir al santuario y acercarse a un altar donde reposa de pie un enorme huevo de piedra. Pues bien, mientras se recita una oración para expresar la petición de curación a los dioses Okiami, hay que agacharse y frotar simbólicamente el trasero con el huevo de piedra. Así, en esta región de Japón, lo que hacen en silencio no es sufrir las hemorroides, sino tratarlas espiritualmente. Hotel de lujo recrea condiciones de pobreza para turistas. En la ciudad sudafricana de Bloemfontein, una cadena de hoteles llamada Emoya Luxury Hotel and Spa ha adecuado un complejo de apartamentos para simular las villas sudafricanas que viven en la miseria. Este complejo, denominado el Santi Town, funciona bajo el lema «Jugar a ser pobres por un rato» y ha sido diseñado para turistas de alta clase social que quieran sentirse por unos días como pobres sin hundir los pies en el barro. Responsables del Ministerio de Industria y Turismo de España se han mostrado interesados por la iniciativa ya que, como en los Juegos Olímpicos, la mayoría de las infraestructuras ya las tenemos destruidas. Efemérides futura. Tal día como hoy, en el año 2023. El Ayuntamiento de Madrid anuncia que una extraña combinación de vientos especialmente intensos y lluvias persistentes van a permitir que se pueda practicar deporte al aire libre dentro del cinturón de la M80 durante aproximadamente 3 horas y 44 minutos del jueves de la próxima semana. El gremio de los taxistas ya ha protestado enérgicamente ante la posibilidad de que un número alto de madrileños pueda decidir desplazarse andando. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha presentado los finalistas del concurso de relatos infantiles Mi Mascota y Yo, en lo que es el acto más importante de su actividad anual y que cuenta con participación de todos los miembros exceptuando Estados Unidos e Israel, que se encuentran al parecer muy ocupados gobernando el mundo. La Dirección Federal de Izquierda Unida asegura en lo que ha llamado un plazo razonable estarán en condiciones de tramitar un expediente que pudiera dar lugar a la formación de una comisión que revise la idoneidad de los pasos necesarios que ha descrito la Ejecutiva madrileña de la Secretaría de la Corriente Alternativa encaminados a la expulsión provisional de Ángel Pérez por sus responsabilidades en algo que se ha referido como el caso Bankia, de lo que esta redacción no ha podido encontrar referencias. Viajas con el pasajero. A través de agorasolradio.org. Lunes sí, lunes no, a las 7 de la tarde. En el Centro Social Seco. La voz del experto. Buenas tardes y bienvenidos a La Voz del Experto. Hace unas semanas presenciamos estupefactos los terroríficos sucesos de la revista cómica francesa Charlie Hebdo, que acabó con varios de sus colaboradores muertos y un número especial del magazine que aumentó su tirada exponencialmente. Lo fácil hubiera sido contar aquí con algún dibujante en este espacio y haber alabado nuestra siempre presunta libertad de expresión, pero no. Gracias a la aportación de uno de nuestros becarios, concretamente el esquizofrénico paranoide, hemos decidido saltar al otro lado del espejo para contar con la inquietante compañía de Abdul el Gandul, miembro de una célula yihadista durmiente en el municipio de Alpedrete. Buenas tardes, Abdul. Bienvenido al Pasajero en Seco. Du, Abdul, no. Yesuit Charlie. Es broma, amigo. La primera en la frente. Arranquemos intentando sosegar a nuestros oyentes y en especial a los compañeros del CNI que andan siempre tan atentos a nuestros pasos. ¿Cómo es de durmiente vuestra célula? Muy durmiente, amigo. Nosotros ahora estamos en fase terrorista REM. Tenemos nuestra jaima, nuestra mantita, nuestro jamoncito. Todo bien, amigo. Entonces los vecinos de Alpedrete pueden dormir tranquilos. Sí, Alpedrete muy tranquilo. Un poco de rasca por la noche, pero muy tranquilo. Me refería a que vuestra célula despertase y perpetrase alguna horrible masacre. Bueno, Al Pedrete viene de Al-Andalus, por lo que tú nunca podés descartar nada. Tú estás relajado, fumando una peta y de repente ¡BOOM! Joder. Es broma, amigo. Nosotros, mientras tengamos jamoncitos, seguid durmientes. Veo que hasta los más integristas os dejáis caer en la tentación de lo prohibido. Ah, todos caer a veces en tentación, amigo. No pasa nada. Matas unos pocos infieles y Alá ya te perdona. Madre mía, qué dios más insífume. Entremos en materia. ¿Cómo valoráis los hechos de Charlie Hebdo desde la perspectiva terrorista? No sé, amigo. Un poco exagerado todo, ¿no? Comparando con las Torres Iguales o la estación de Atocha, pues es un atentadillo. En Occidente soy muy quejicas todos. ¿Quejicas? Murieron 17 personas de forma cruel, solo por no pensar como vosotros. Amigo, en esa semana en Nigeria murieron 2.000 personas por no pensar como nosotros. Y no fueron allí jefes de estado de todo el mundo para protestar. Naces, creces, desplotas y mueres. Así es el ciclo de la vida. A nosotros nos parece un hecho inaceptable. ¿Tan grave os parece que ridiculicemos a vuestro Mesías? También lo hacemos con el nuestro. Amigo, hay que saber respetar. Si vosotros queréis representar a vuestro Mesías como un hippie come flores, pues bueno. Pero al nuestro no lo retratéis como un moro verde de alfombras, porque nos vamos a inmolar y lo sabes. Es un chiste que puso Hassan el otro día en Grupo WhatsApp. Pues a mí no me hace ni fucking jodida gracia. La violencia es siempre injustificable. Amigo, occidentales sois muy violentos también. A mi amigo de Alpedrete, Carlos Antonio Jesús de las Cuadras Martínez Sánchez, Estado español le quitó la casa por no pagar banco y mandó fornidos y apuestos policías para echarle a él y a su familia. Nosotros no quitar casas a gente para dárselas a bancos. ¿No? No, amigo, nunca damos casa de gente a bancos. Si es infiel, la quemamos con el dentro, pero nunca especulamos con terreno. Muy civilizado, ¿sí? No pasa nada, amigo, todos somos violentos. Estilos diferentes, hay que respetarlo. Y por no hablar de la OTAN, que nos lanza bombas racimo como si fueran caramelos en cabalgata de reyes. Claro, y vosotros aplicáis el ojo por ojo o diente por diente. En el fondo os mataríamos igual, no dejáis de ser unos jodidos infieles. En eso a lo mejor sí que me declaro un poquito culpable. Pero cuénteme, Abdul, ¿cómo se da el paso del sano culto al Islam al yihadismo más radical? ¿El terrorista nace o se hace? Pues a ver, de todo, amigo. Hay personas que no les gusta, que les gustan mucho los petardos de niño y luego dan salto a profesionales. Falleros los llamáis aquí, ¿no? Otros por tradición familiar. Hay algunos más ecologistas que hace por reducir población en el mundo. Hay de todo. La mayoría es porque no sabe hacer otra cosa. ¿Y usted? Lo mío fue una revelación, amigo. Una verdadera revelación. Estaba yo fumando cachimba en mi tenderete de chuminadas de Bazar de Fuengirola cuando escuché una voz fuerte, limpia y varonil que me mostró el camino. Así que una voz superior le dijo que tenía que hacerse terrorista. ¿Pudo identificarla? Sí, King Africa con Superhit año 2001. Hay que ver cuánto daño ha hecho esa canción. Pues bastante. Conozco varios compañeros que se pasaron al yihadismo gracias a este éxito tan bailable y molón. Me dirá que lo de las 30 vírgenes y la vida eterna no influye. Y eso es pura propaganda de Occidente. Imagínese, 30 corderitas para ti y ninguna tiene ni puta idea de follar. Eso es horrible. Yo con 3 experimentadas me conformaría. Y luego, claro, imagínate, tanta mujer. Siempre va a haber alguna con chichi con regla. Aguanta tú eso. Y luego con lo que les gusta hablar todo el día cuchicheando, que si Abdul es tal, que si Abdul es cual, al final seguro que confabulaban y me cercenan pene para la eternidad. Le voy a hacer una confesión, amigo. Si todavía no me he inmolado es por lo de las vírgenes. Bueno, y por lo del jamoncito. Tras esa revelación, usted viajaría a Siria o Irán para recibir entrenamiento, ¿no? Ay, ojalá, amigo. Lo de viajar es para terroristas, pijos. Los yihadistas obreros no nos lo podemos permitir. Pero bueno, hay un par de paintball cerca de Al-Baitin que son muy baratitos y tienen hasta máscaras y todo para no hacerte daño en ojos. Pero en un paintball no te enseñan a fabricar explosivos. Eso es fácil, amigo. Está en YouTube. Alá lo ha puesto ahí al alcance de todos. Cambiemos de tercio. Tenemos entendido que el yihadismo se divide actualmente en 2 corrientes diferenciadas, el ejército islámico y el clásico, Al-Qaeda. ¿A cuál pertenece su célula? Al-Qaeda, se pronuncia Al-Qaeda. Y somos los únicos y verdaderos defensores de la Sharia. Veo que hay un cierto resquemor. Estado islámico muy lejos de la verdadera austeridad musulmana. Las consignas, los símbolos, los vídeos esos que hacen, en el puto Hollywood se creen que están, solo falta Mel Gibson enseñando huevos. Bueno, hay que reconocer que domina muy bien la comunicación en las redes sociales. Qué importante ni que 100.000 niños bomba. Profeta Mahoma no tenía Facebook, ni Twitter, ni bifis dando vueltas por ahí, llegó a todo el mundo. Mire lo que digo, amigo. Estos del Estado Islámico no son cuscús limpio, no señor. Hay por ahí un run musulmán pululando que dice que están bastardos americanos detrás. Hay run. Se lo juro por el profeta Mohamed Ali. Curiosa acusación. Espero que los compas del CNI estén tomando buena nota. Abdul, desde mi punto de vista de experto en ateología, tengo entendido que el Islam tiene que ver más con la paz y con el amor que con la violencia y la intolerancia. ¿Qué tiene que decir al respecto? Claro, amigo. Matar infieles y luego paz y amor y tolerancia. ¿Y no sería mejor llevarnos bien? Si hasta compartimos algún profeta y todo. No, amigo. Yo soy malo para tú eres malo para yo. Si no, ¿cómo funciona el mundo? Ahí me has pillado. En el fondo no somos tan distintos, amigo. Bueno, la Sharia deja muy poco margen para la libertad de las personas, además de basarse en un sistema de castigo excesivo, incluso para su propia gente. ¿Cómo qué, amigo? La lapidación, por ejemplo. Bonita tradición, sí, yo fui en mi primera lapidación con 7 años. Al tirar piedra le di a mi padre en chichón. Creo que no es un tema para reírse. ¿Y vosotros qué? Nosotros les hacemos sufrir unas horas, o buenos días, o a veces semanas, pero ¿vosotros? Vosotros todo el día en depresión como zocos zombies con el capitalismo ese a cuestas. Os jode vida, amigo, os jode vida. Y luego os morís pobres y no tenéis ni pachalé en paraíso. ¿Y qué me dice de vuestro trato a las mujeres? ¿Mujeres? Mujeres tratar muy bien, si hasta les tapamos la cara para que no se les vea bigote. También las lapidáis cuando son violadas, no las dejáis estudiar, las desfenestráis en un ámbito meramente doméstico. ¿Pero qué pasa? ¿Mahoma tenía tetas? Pues no, ya está. Vosotros manda mujer alemana esa con cara de perro pachón enfadado y os va como culo peludo con pelotillas. Esa mujer, Abdul, tiene mucha más testosterona que yo. Bueno, se nos acaba el tiempo y es hora de despedirnos. ¿Se va a inmolar, amigo? No, que vamos a terminar la entrevista. Ah, bueno, pues es un placer, amigo. Una cosa, ¿sabe por aquí dónde poder ponerme mirando a Meca? Es que me toca sesión de rezos y si subo directo al pedrete se me pasa la hora. Pues no, siento no poder ayudarle. Aquí solo nos ponemos mirando a Cuenca. Adiós, Abdul, y por la cuenta que nos trae, que le dure mucho el jamoncito. Estamos en el Centro Social Seco aún, no nos han mandado todavía ningún explosivo. No van a buscar la ruina. Pero bueno, pasemos ya a la sección íntima que tenemos aquí en el pasajero, a las canciones de los amigos. Y hola de nuevo, Inma. Hola. Bienvenida. Gracias. Culpable del programa de villancicos último de 2013. Es mala, tenía culpable. Que culpable por no estar. Lo siento, y más culpable porque no lo he oído. Aquí es lo confieso. ¿Quién, Juliet? Eso sí. Ahora no lo veis, pero hay unas caras mirándome terrible. Eso es muy fumepa. ¿Cómo te vamos a cantar la de mamá? ¿Dónde estamos? No, te la cantará él y el resto huiremos. O sea, no. ¿Quién no se canta más? Esa responsabilidad es exclusivamente tuya, Pablo. No la hagas comunal. La responsabilidad colombiana es tuya. ¿Ese era tu villancico, Pablo? Uno de los míos. Uno de los. Uf. Uf, uf. Bueno, ganas, te puedes saltar esa parte. Te paso el minutaje donde está y hacia arranca. Hay que decir en descargo de Inma que por lo menos sus aportaciones musicales eran bastante potentes. Sí, señora. Gracias. Sí, señora. Bueno, amiga del equipo, participante en un programa de covers que habréis escuchado o no, deberíais. Y ya por fin en las canciones de los amigos. Ya por fin. Con tema me propio. Me costó, ¿eh? Porque esto a mí me da un poco de miedo, lo de la canción de mis amigos. Al principio me dijo que no. Intimidades y cosas así, no, me costaba encontrar algo que contar porque es un poco invasivo, yo creo. Muy bien, invasivo, es sacar aquí un trocito de compartición de cositas. Que, bueno, vamos. ¿Qué traes hoy, Inma? Cuéntanos. Bueno, pues Yo esto lo he tomado un poco por el lado de la música, por lo que os digo, que me cuesta un poco sacar cosas que a veces pienso que quizá son mejores para nuestra vida personal que para contarles en un programa, y para qué aburriros con eso además. Entonces, pues bueno, de, ya que de música se trataba, he pensado en, bueno, en contar así un poco de mi vida, de adolescencia, de mi vida, que está así marcada un poco por una banda sonora que es de un grupo que para mí es de los mejores, que es The Cure. Y bueno, simplemente eso, contar... No la creáis en absoluto, porque el otro día, hablando un poco del espacio de hoy, me estuvo contando la historia, y esto es una historia de amor a un grupo. Bueno, de amor, a ver sí, dentro de... amor, no sé. Tampoco lo quiero llevar yo a corintellado, pero sí que es cierto que ha habido una relación importante de la música de The Cure, ¿no? Simplemente que hay... Yo creo que muchas veces la música marca muchas cosas en tu vida, sobre todo cuando te permite conocerte y conocer gente, conocer cosas y demás. Y eso es el amor al que tú te refieres, es una historia de amor. Lo que pasa es que yo soy una romántica y le llamo amor, pero sí que es cierto tipo de... Pero no lo cuentes. Que... Bueno, ¿cómo empezó? Todo empieza allá por mi adolescencia, en mi pueblo pequeño, Galicia. De mi Galicia natal. Que, bueno, a mí me gustaba mucho allí en los finales de los 80, 90, me encantaba The Cure, me encantaba Depeche Mode, bueno, todo este tipo de grupos considerados góticos en aquel momento. Y claro, yo siempre decía, ojalá pudiese verles en concierto, por allí no asomaban. Uh-huh. Luego asomaron, pero en aquella época no asomaban. Y bueno, pues por mediación de unos conocidos de mis padres, un año me vine a Madrid. Jovencísima y me vine, y claro, imaginaos, para mí venir a Madrid en aquel momento era qué bien. Hola. Y justo pues la casa donde me quedé, estos amigos, estaba ahí al lado del Vicente Calderón y al lado de un bar así muy famoso que se llamaba Brujas por aquel momento, donde estaba, bueno, pues había toda esta gente de cara blanca y trajes negros, y a mí me encantaba. Todos siniestros, no así las personas, ¿no?, que me acogieron en su casa, pero... Y fue genial ese verano porque, bueno, pues había un montón de conciertos y tuve la posibilidad de ir a escuchar a Guns N' Roses, por ejemplo, desde la terraza del piso donde vivía esta gente y demás. Y tuve la oportunidad de ir a ver a Depeche Mode también. Y tuvimos que hurtar un poco de dinero para eso. A ver. Pero lo hicimos. Costaba, no me acuerdo, eran billetes verdes de 1000 pesetas, pero robamos dinero y nos fuimos a verles. Y me quedé así con esto de que me apasionaban en aquel momento así los conciertos tan a gran escala y demás, ¿no? Y años después, ya en la universidad, pues vi a The Cure en la playa de Lorzán, en Coruña, gratis. Toma ya, pero esa fue la primera vez que lo viste. Al final tuviste que verlos en tu tierra, en Galicia. Sí, la primera vez fue ahí y la verdad es que fue un concierto genial y... Y además de esa manera, o sea, en la playa, o sea, que muy bien, muy bien. Y el punto así álgido fue cuando decidí, pues presentaban el disco de Blood Flowers aquí en la Riviera y bueno, pues me hice una mini maleta y me vine a verles a la Riviera a presentar el disco, sobre todo porque, claro, era una sala muy pequeña, 2000 personas, es. Y era otra cosa. Entonces ahí me vine por la noche a las 11. Me acuerdo que salí, llegué como a las 7 de la mañana, el concierto era esa noche, claro, la noche siguiente. Y desde la 1 de la tarde allí estuve haciendo cola. Y bueno, pues claro, haciendo cola conoces a un montón de gente. Coñazo, imagínate. Pero guay, ¿no? Sí, fue la primera vez que estuve en primera fila en un concierto. De hecho, me tatué ahora en día, se me quedó tatuada aquí. De la presión de la gente y demás. Y fue, la verdad es que, no sé, muy, muy emotivo. Y sobre todo porque gente muy maja, que bueno, que sí, que compartían un poco así este amor que tenía yo por esta música y demás. ¿Ves cómo sale la palabra amor? Pues sí. Si hablaste con Edito. Y hablé con Robert Smith. Con Robert Smith porque, bueno, había un grupo de gente que querían pedir una canción y aparte darle un mensaje. Y bueno, querían contarle, oye, que nos hemos venido aquí desde la esquinita ahí del norte también para veros y demás y tal. Y entonces yo me ofrecí. Digo, bueno, yo que hablo inglés me ofrezco y tal. Y un poco recogí los mensajes. Y entonces le pregunté allí al guardia jurado este que estaba, si me dejaba subirme a la barandilla Y, qué correcta eres, y me dijo, claro, claro, te puedes apoyar en mi hombro. Y me subí a la barandilla, me apoyé en el hombro de uno y en el hombro de otro. Es que era un poco inestable aquella barandilla. Y entonces, claro, se acercó Robert Smith y un poco le transmití el mensaje de la gente y demás. Y nada, muy bien, pues él es muy agradecido, aparte de muy tímido, ya sabes. Y bueno, pues estuvo muy curioso. Y nada, y luego vinieron muchos más conciertos ya estando aquí en Madrid y demás. Y es gracioso que no hace demasiado conocí a una chica que allí que compartía barandilla tatuada conmigo y que también les siguió así a muchos conciertos. Y bueno, y ahora pues todavía nos vemos, seguimos quedando con ella y otra gente. Y cuando no son los reales, son los tributos, siempre hay algo, pero es una manera de quedar de vez en cuando y revivir un poco todo esto, toda esta sintonía así de adolescencia y demás. Y esa es un poco mi historia. Doy fe que lo de los tributos también siguen ahí a machamachete. Y han estado yendo el grupete este que cogió confianza y se conocieron en estas giras o en estos conciertos de The Cure. ¿Quieres que pinchemos el tema y luego...? Sí, y luego os cuento por qué ese tema. Exacto, porque has elegido este en concreto, ¿vale? Vale, estupendo. Letting go, for setting fire to bridges, boats and other dreary worlds, you know. And let's get happy. It's a perfect day for making out. To wake up with a smile without a doubt. To first scream, giggle, bit, skip, jump, sing and shout. Let's get happy. But it's much too late to say we'll do this now. We should have done it then, well it just goes to show how wrong you can be and how you really should know that it's never too late to get up and go. We'll be right back. ¿Despedirse de todo con un beso, Inma? Despedirse de todo con un beso. Pero bueno, este es un tema típico, porque este tema es como muy vital, bueno, ¿no? Sí. Pues este grupo sí tiene temas así de vitales, lo que pasa que siempre se les conoce por esta tristeza así, porque las canciones y muchas letras son sí, bastante, no sé, sombrías, no sé cómo describirlas, sí, la verdad. Bueno, el caso es que, bueno, Robert Smith decía, siempre dijo que él escribe y compone sobre el punto de dulzura que él cree que existe en la nostalgia y que existe en la tristeza, y a veces nos acomodamos ahí en ese punto, seguro que nos ha pasado a todo el mundo muchas veces, y yo creo que sí, que muchas letras que tiene giran un poco en torno a eso, y yo, bueno, pues siempre me he sentido identificada con varias cosas, pero también me siento muy identificada con este punto vitalista y alegre que tiene, y lo hay en varias canciones, lo hay en muchos discos, y un poco, pues eso, para sacar un poco la idea que la gente que no conoce mucho este grupo tiene sobre él, que es depresivo y que es... Recuerdo un compañero de piso que cuando escuchaba siempre me decía, es que con esto me dan ganas de tirarme por la ventana, ¿cómo puedes escuchar esta música? Mírate, así vas por la vida. Pero bueno. O sea, ya llegaba momentos... Él era DJ. Que no, a que ver, eso no era por ser gallega, eso no entiende el galleguismo. No, él era inglés y entendía todas las letras, así que por ahí no podía, pero bueno, era DJ, da igual. Era DJ, decía, bastante tenía el hombre. La criatura. DJ me levanto inglés por las mañanas escuchando esta música, Inma, y es que me quiero volver a la cama con la depresión esta que... Ostras, exactamente. Entendía Luz por Rosalía de Castro, porque nos ponemos con la dulzura de la melancolía, nos ponemos. Sí. Pues... Que bueno, entonces era un poco sacar ese lado vitalista y optimista que también lo tienen, y esta canción prueba de ello. Pues muy bien. Muchas gracias. Muchas de nada. Nos has traído un tema muy chulo, nos has contado una historia muy chula, nos has desvelado que Robert Smith tampoco se corta las venas las 24 horas del día, sino que tiene sus momentos. Y bueno, pues ahí está, una historia más, una amiga más que habéis conocido a través de este pasajero. Y como siempre, un abrazo muy grande por darnos este trocito tuyo, Inma. Muchas gracias a vosotros también por invitarme. Nos vemos en el próximo Covers. lanzamos reclamo. Bueno, pues no nos ha faltado de nada en esta entrega número 31 del pasajero. Hemos tenido canción de los amigos, hemos tenido una nueva visión de The Cure y de Robert Smith gracias a Inma. Somos candidatos a una bomba casera gracias a los becarios del Señora. Bien, yeah. Yeah, jamoncito. ¡Bum! Y hemos tenido una entrevista muy interesante que se nos ha quedado corta, como siempre nos pasa, y más cuando tratamos temas tan con tanto calado y con tanta enjundia como ha sido la de nuestros amigos de ALA, Daniel y Lupe, hablándonos acerca del Código Penal. Y con respecto al Código Penal, ya sabéis que a mí me gusta terminar con un tema y con parte de la letra que tenga algo que ver, ¿no? Vamos a terminar con una canción que interpretan Ben Harper y Charlie Musselwhite, dos fenómenos, y Ben Harper no mayor que Charlie Musselwhite. Yo aquí se me va la vena al blues, se me va. Y en este tema, pues dicen una serie de cositas como que la culpa es de la vida, que es muy dura, la culpa es de los tiempos que corren, la culpa es de las víctimas. ¿Os suena esto a detalle político, a echar las culpas para afuera? Pero no sé, Ben Harper y Charlie Musselwhite, lo dice Charlie con la armónica y Ben hablando, y yo lo digo también con la boca. No necesitamos ni miraros a los ojos, no creemos ni una sola palabra de lo que decís. Un besito pasajero y hasta la próxima. We'll be right back. Belcher. Used to look at you with wonder. Now I look at you and wonder. And I can't even look you in the eye. I don't believe a word you say. El pasajero en seco. Agenda. Libros. Mucha música. Y denuncia. Y nuestra gente haciendo barrio. Nunca más un barrio sin nosotros.